decíamos arranque de semana y también un arranque de semana donde nos estábamos de a poco aproximando a las elecciones. Ya ha quedado definido, ¿no? El 25 de junio, elecciones municipales, también elecciones provinciales. Cerrábamos la semana pasada el recorrido del colectivo Villanos con lo que fue el anuncio, ¿sí?, del armado del interbloque de Juntos por el Cambio, interbloque del cuerpo legislativo, ¿sí?, con una conferencia de prensa allí liderada por tres concejales, por Daniel Rivetti, Gustavo Molina y Jorge Lazaga, con el acompañamiento, ¿sí?, de los dirigentes de los distintos espacios que van a confluir en este interbloque de Juntos por el Cambio. Para profundizar, porque compartíamos el jueves ahí lo que fue este anuncio, la conferencia de prensa, y para profundizarlo hemos convocado, los tenemos aquí en el estudio de la radio, como lo habíamos anticipado, lo tenemos al doctor Emilio Llosa, líder de Carlos Paz Despierta, y al concejal Daniel Rivetti, ¿sí?, del flamante interbloque de Juntos por el Cambio. ¿Cómo andan? Buen día, bienvenidos. Buen día. Buen día, muy bien. Buen día a la audiencia, Jorge, Eve. Muy bien. Bueno, decíamos flamante interbloque. Se presentó el día jueves ahí, justamente en el cuerpo legislativo. Bueno, ¿qué impacto ha tenido ahí el anuncio? ¿Han pasado los primeros días? ¿Cómo lo han recibido? ¿Qué recibieron ustedes también de parte de la gente con la que han estado hablando en estos días? Bueno, la verdad es que yo he recibido numerosos mensajes, mayoritariamente todos muy buenos, reconociendo la potencia que puede tener esta propuesta política integrada en la ciudad en un contexto donde es necesario definitivamente hacerle frente a 12 años de un gobierno que ya, por el bien de la ciudad, desde ningún punto de vista puede seguir manteniéndose, ¿no? Entonces, indudablemente que a muchísimas personas de la ciudad, y sobre todo muchas de ellas que nos reclamaban de alguna manera que la oposición tengamos este gesto de poder unirnos, que tengamos capacidad de diálogo, que tengamos la posibilidad de pensar en el bien de la ciudad, indudablemente que desde ese punto de vista ha sido algo muy bien visto, ¿no? Este interbloque es un poco la cara visible dentro del Consejo de una idea que se puede expresar hacia la sociedad para las próximas elecciones, ¿no? Bien, está pensado desde ahí. De hecho, ustedes decían, ¿no?, el bloque en sí de estos tres concejales ya venían como teniendo posturas conjuntas dentro de los debates del Consejo. El Consejo, nosotros, para ser justos, somos cuatro los concejales que venimos trabajando prácticamente desde el día uno, ¿no?, de manera integrada. Si bien este bloque lo integramos Lazaga, Molina y yo, digo, el trabajo legislativo de oposición siempre lo hemos hecho también de una manera muy armónica con 40, quien desde mi punto de vista es un excelente concejal. Pero bueno, esta conformación de este bloque en este contexto está representada por estos espacios. Y bueno, y un poco la novedad de la integración es justamente Carlos Paz Despierta, ¿no? Nosotros haciendo nuestro aporte de toda nuestra potencia política y nuestra juventud en el ámbito local, integrándonos a este espacio, dando esa señal, ¿no?, de que realmente tenemos esta vocación de poder gobernar la ciudad y de querer darle una alternativa a estos 12 años naranjas. Uh-huh. Emilio, en tu caso, ¿qué comentarios, qué recibiste después del anuncio? La verdad es que nos pedían apertura, nos pedían grandeza política, nos pedían madurez. Eso es lo que nos pidieron durante 4 años los vecinos cada vez que nos cruzamos en la calle. No solamente las personas que a lo mejor comulgan con Carlos Paz Despierta como espacio político novedoso en la ciudad, sino también aquellos que forman parte de otros espacios políticos. Siempre me los cruzaba en el súper, en la despensa, en la estación de servicio, y todo el mundo decía lo mismo, ¿no? Hagan un esfuerzo, júntense, dialoguen. Y creo que me parece que nuestro espacio, Daniel, por supuesto, como concejal, pero nuestro espacio en general hizo un esfuerzo mayúsculo para poder aglutinar a gente que de otro modo no se hubiera aglutinado, entiendo yo. Creo que eso es muy importante. Tenemos la convicción y la vocación de cambiar esta ciudad, de transformarla luego de, como bien decía Daniel, 12 años de algo que ha sido muy nocivo para las instituciones de la democracia. Y creo que esta cuestión de haciendo foco, digamos, en la democracia, en el nombre incluso de Juntos por el Cambio, ¿no? Más allá del eslogan tal vez superficial, sino en el nombre profundo, en el nombre, digamos, de nuestro partido, que es Carlos Paz Despierta. Y bueno, ¿despertar a qué? ¿Cambiar hacia dónde? ¿Juntarnos para qué? Uh-huh. Es la pregunta uh-huh. profunda de la política. Y entiendo yo que hemos tenido la madurez para poder hacerlo. Estamos hoy en un contexto político totalmente diferente al de unos días atrás. Es decir, tenemos la gran posibilidad de generar una propuesta electoral que sea competitiva y hasta pueda ganar la elección en 2020, ahora en junio. Y bueno, y eso me parece que es mucho más importante que cualquiera de las cuestiones que a veces nos ponen en lugares, digamos, de camisetas o nos encorsetan con algunos sellos, con algunas etiquetas, digamos, que a la gente le gustaría ciertos purismos, ¿no? Mm. Pero bueno, no nos podemos dar el lujo de dejar el hospital como está, abandonado, de dejar las calles y la inseguridad en la ciudad como están, totalmente abandonadas, la cultura, la salud, la educación, en fin, el ambiente, el lago, por supuesto. Entonces, bueno, juntarnos con ciertos actores políticos de poder y con ciertos actores que tienen proyección política, creo que es un gesto de madurez de Carlos Paz Despierta, pero también de los otros actores políticos que en algún momento nos resistían y que hoy nos ven como una posibilidad. Uh-huh. En esa línea, digo, les consultaba eso, ¿no? ¿Qué comentarios habían recibido? Pensando, y eso es lo que el punto al que quiero llegar, digo, si hay vecinos, vecinas que han estado acompañando a Carlos Paz Despierta desde su línea progresista, con su línea ambiental vinculada al ambiente, bueno, que establecer esta alianza, ¿no? Con Juntos por el Cambio, ¿piensan que les puede quitar votos, restar apoyo, digamos, de la gente que venía acompañándolos o no? ¿O cómo lo evalúan? A mí personalmente, bueno, lo he discutido, también lo hemos debatido con el partido, con Daniel, con toda la gente de nuestro partido. Creo que el progresismo implica no solo un pensamiento, ¿no? Sino también un accionar, un transformar la realidad. Yo creo que progresismo solo, digamos, ligado al pensamiento y cómodo en el pensamiento, es un progresismo que, de alguna manera, un progresismo de cotillón. Yo entiendo que el pensamiento tiene que estar acompañado de acción, entiendo que la acción está basada en situaciones de la realidad y entiendo que la realidad es compleja. Entonces, yo tengo vocación de transformación de la ciudad. La verdad es que comparto muchísimas cosas con el progresismo y con los académicos, con la gente que piensa, digamos, en las universidades y que debate cosas, pero también entiendo que hay problemáticas muy concretas en los barrios que necesitan de un arrojo mucho más allá de la palabra, mucho más allá del discurso, mucho más allá del teclado. Entonces, este enorme esfuerzo que estamos haciendo para poder juntarnos, digamos, a dialogar con gente que a lo mejor coincidimos en algunas cosas y en otras no, habla de una madurez política que tiene que ver con llevar el progresismo al poder realmente transformar la realidad desde un lugar de vocación de poder, en el sentido de transformación, ¿no es cierto?, de la realidad, y por supuesto llevarle soluciones concretas a la gente que espera que los discursos se plasmen en acciones, en transformaciones. La gente espera un hospital mejor, la gente espera que en el municipio pueda trabajar sin ser, digamos, de algún modo apretado por el poder político por decir, actuar o publicar tal cosa en redes. La gente espera que las calles estén transitables, que el gobierno esté presente en los problemas de inseguridad. La gente espera que el gobierno municipal pueda realmente apoyar a sus escuelas más allá que sean provinciales y poder saber y tener la convicción de que los alumnos que están yendo ahí son carlospacenses, son gente que viene de nuestras familias. Entonces, el progresismo me parece que tiene que entender que más allá del discurso hay una realidad que transformar y esa realidad se transforma desde el poder. Bien. Sí, puedo. Dale, Jorge. Igual iba ahí en esta línea de que es claro la las críticas que se le hacen a la gestión de Carlos Paz Unida, esta ciudad naranja, ¿no?, a estos 12 años en el poder. ¿Cuáles consideran, más allá de ese acuerdo que une a los distintos espacios políticos, que son las bases principales de coincidencia y de trabajo desde la gestión, desde las problemáticas que cada espacio ha ido retomando como prioritarias, partiendo, ¿no?, de esta comunión que se dio en algunas cuestiones en el Consejo para poder pensar en una plataforma más profunda a futuro en este contexto electoral? Mira, Jorge, lo que hemos trabajado desde el Consejo, que son los puntos de unidad que tenemos, sobre todo algunos que tienen que ver con la mayor responsabilidad en el gasto y en cómo va dirigido ese gasto para que realmente impacte positivamente en la vida de los ciudadanos, ¿no? Nosotros vemos que este gobierno año a año, y en esto hemos coincidido todos los integrantes del Interbloque y los de la oposición particularmente, nosotros vemos que hay un diseño presupuestario que se le asigna un montón de partidas a un montón de áreas que después se subejecuta y ese dinero se usa para propaganda, y es así que tenemos un hospital desfinanciado, y es así que tenemos una cultura desfinanciada, y es así que tenemos una infraestructura desfinanciada. El cementerio, hace poco hice otra investigación en el cementerio, tiene la ejecución presupuestaria el 22%. Digo, se recauda mucho en este municipio, se amarroca el dinero egoístamente, se lo usa para la propaganda, y nosotros no vemos que todo ese dinero que se recauda está impactando de manera positiva en la vida del ciudadano. ¿Cómo impacta en la vida del ciudadano? Y impacta positivamente en aquel que va a sacar un turno y no tiene que ir a las 6 de la mañana, sino que puede disponer de su vida para gestionar su salud sin tener que perder una mañana completa. ¿Y cómo impacta? Y bueno, en esto que decimos de la ciudad rota, ¿no? La ciudad está detonada. Nosotros tenemos una visión común del deterioro de la ciudad, lo hemos diagnosticado y eso lo compartimos. Y obviamente que si eso lo llevamos a un plano de propuestas, obviamente todos vamos a trabajar y todos podemos coincidir cuáles serían las prioridades de esta ciudad, ¿no? Que tienen que ver con ponerla de pie, tienen que ver con reposicionarla también en el ámbito de lo turístico. Esta ciudad ha perdido calendarios de eventos, esta ciudad ha perdido competitividad. Mirá, es algo que vos podés hacer en la compu, buscás en el Google Trend, haciendo la comparación de las tendencias de búsqueda, pones Bariloche, pones Carlos Paz y pones Mar del Plata, y Carlos Paz está en la tendencia de búsqueda siempre en el tercer lugar, ¿no? Y acá nos quieren vender que es una ciudad que está posicionada, que van a buscar turismo internacional. Mirá, se fue el secretario de turismo de la provincia con el de Carlos Paz a buscar turismo internacional a Brasil y tenemos las calles con cloacas en la superficie, la calle Madrid 5 veces con un patín de cloaca que se desliza, y en las investigaciones de Emilio, los coliformes fecales en los bañarios urbanos. Digo, la ciudad así como está y así como se la está ofreciendo, una irresponsabilidad absoluta, y seguir perdiendo tiempo y seguir dejando que este marketing político oficialista sea el que decida cómo vamos a resolver los próximos 20 años de nuestra ciudad, es peligrosísimo. Entonces esos son los puntos de coincidencia, porque desde el Consejo lo hemos trabajado y desde el Consejo estamos de acuerdo que la cuestión sanitaria es prioritaria, que esta cuestión del rediseño económico del presupuesto es algo que no puede seguir funcionando de esta manera, porque lo padecemos. Esta organización presupuestaria del gobierno de Avilés y Gesteira hace padecer al vecino todas las carencias que tenemos. Esta cuestión de la inseguridad, que es algo que no tienen capacidad. Yo he estado en una reunión plenaria en el centro vecinal Los Algarrobos, donde el mismo intendente decía, no nos hablamos con la policía. Y vos decís, ¿cómo no puede estar gobernando un tipo que no tiene capacidad de gestión? O sea, nosotros somos gobierno, no, tenemos que meternos en la policía, en el Ministerio Público Fiscal, hasta que nos atiendan. Yo no puedo decirle a un vecino, no nos atienden. O sea, es una falta de gestión absoluta. Estos son estos de los tantos puntos de coincidencia que tenemos con los otros espacios, que si te pones a ver, ni siquiera son cuestiones estratégicas y ideológicas, son al nivel de padecimiento que tenemos hoy los vecinos de la ciudad, son cuestiones de sentido común. O sea, que la ciudad esté rota por todos lados, que haya cloacas en la superficie, que turísticamente hayamos quedado relegados, que la seguridad no se resuelva. O sea, algo que, o sea, es de sentido común. O sea, estamos de acuerdo en eso, y claro, estamos de acuerdo en eso. Sí, sí, es tremenda la situación en la que estamos. Sí, pensaba en esos temas que, insisto, ¿no? Hay cuestiones que sobre las cuales han tenido una postura compartida en el Consejo. Uno ha sido el costo de la planta política, ¿sí? Los salarios de la planta política, que, digamos, sin haber estado constituidos, ¿no?, como interbloque de Juntos por el Cambio, ahí también había una postura, digamos, similar, por lo menos, ¿sí? Sí, los tres concejales. Claro, en el último aumento salarial para los empleados municipales, que nosotros obviamente creemos que se lo tienen merecido, por el enganche que propone la ordenanza, también venía un aumento a toda la planta política, y yo concretamente propuse ahí una moción de que nos desenganchemos, y bueno, o sea, lo compartimos la idea con todos los espacios de la oposición, y bueno, el oficialismo no. Y respecto a eso, hemos sido críticos, muy críticos, el primer día, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición? Para mí, honestamente, es un abuso el sueldo que tenemos los funcionarios, y eso es algo que nosotros lo discutimos al interno y que claramente vamos a intervenir en eso. Bien. En esto, ¿no? La semana pasada hubo varias novedades. Arrancamos el lunes sabiendo que el 25 de junio también va a coincidir la fecha de la elección provincial. En esa misma línea, desde Juntos por el Cambio a nivel provincial, definieron que el candidato a la gobernación va a ser Luis Juez. En esa misma semana, la presentación de este interbloque, ¿no?, de Juntos por el Cambio. Y en esa misma semana, también te llega, Emilio, digamos, vos has hecho a través de las redes sociales, ¿no?, que ha sido tu mecanismo también de difusión de los distintos puntos de vista y planteos que venís difundiendo, sobre todo haciendo foco en el lago, ¿sí? Se conoció ahí una respuesta, ¿no?, de Luis Juez, también a través de redes sociales, bueno, de su compromiso con el lago. ¿Cómo has recibido eso, ese compromiso, esa palabra expuesta en redes sociales, y también este acercamiento? Y en realidad la consulta es esa, ¿no? Si hay un acercamiento ya más directo hacia Luis Juez, que es el candidato de Juntos por el Cambio ya resuelto a nivel provincial. Sí, claramente para mí es muy importante que un candidato a gobernador, y el objetivo siempre fue ese. Del mismo modo me reuní, me saqué una foto con Martín Yarlora en el Congreso de la Nación, exprese, digamos, su preocupación públicamente sobre su preocupación y su compromiso públicamente sobre el saneamiento del lago San Roque y sobre las acciones que hay que llevar adelante más allá de la cuestión de las cloacas, ¿no?, del manejo de crisis, del manejo de contingencia que hay que tener preparado y el recurso humano capacitado para que el olor no ponga en jaque toda nuestra economía. Amén de la calidad de agua que beben los cordobeses. Entonces creo que el logro, digamos, es muy importante. El compromiso y la palabra es de él, no mía. Es decir, yo confío en su palabra y él será quien tenga que dar cuenta a la sociedad, tanto de Carlos Paz como de la provincia, siendo candidato a gobernador, que es capaz de cumplir esa palabra. Y por eso el acercamiento, pero la verdad es que estoy hablando fluidamente con el doctor Luis Juez, porque entiendo que si se compromete y lo hace públicamente, es mucho más que un silencio. Estoy esperando, por supuesto, también la reunión con el candidato Martín Yarlora. Me encantaría poder volver a hablar con él, pero ya en términos políticos, digamos, relacionados a su candidatura como de candidato a gobernador. Por supuesto, la gente, por ahí las fotos y las cuestiones, digamos, estas cuestiones políticas generan ruido, porque todo el mundo sabe, digamos, de que hay idas y vueltas en la política. Yo, sinceramente, no me preocupo en esas idas y vueltas. Pienso que el gran logro es poner el tema del agua, del principal, digamos, tema relacionado a la salud y al turismo, que es el agua de Córdoba, en la agenda política de todos los candidatos. Lo he hecho con el candidato de Milei, lo he hecho con, digamos, con gente del PRO, lo he hecho con Patricia Bullrich cuando vino. Digamos, lo he hecho con Alberto Fernández, digamos, cuando vino también a Carlos Paz, hoy presidente de la República, con Nicolás del Caño, que es, digamos, fue candidato a presidente por la izquierda. Y la verdad es que compromisos públicos y expresos, digamos, en una red social para que luego sea publicado en los medios, el único que conseguí fue de Luis Juez, y me parece importante tenerlo en cuenta. No creo que haya que pensar que eso implica ser naif o ser, digamos, un inocente que no que se come cualquier verso, sino que es el compromiso de un candidato a gobernador y ojalá haya otro compromiso más fuerte de otros. Por supuesto, voy a hacer todo el esfuerzo para que también el tema se tenga presente en la campaña de Carlos Paz por parte de todos los candidatos. Nosotros, por supuesto, hay cuestiones, vos preguntabas respecto al espacio este que estamos intentando conformar, este interbloque, hay cuestiones inclaudicables, el ambiente es una cuestión inclaudicable, la salud es una cuestión inclaudicable, los derechos humanos son una cuestión inclaudicable. Nosotros estuvimos a la mañana del 24 en el cementerio de San Vicente acompañando justamente el llamado del doctor juez que me pidió que vaya y luego vinimos a las apuradas para Carlos Paz para estar presente junto con el concejal Daniel Rivetti y ningún funcionario público municipal estuvo presente en un acto que creo que es un acto que está, digamos, respaldado por una ley nacional. No es que es un acto que le gusta a alguna gente y a otra no le gusta. Es un acto institucional. Entonces, bueno, queremos volver a eso y queremos, por supuesto, volver a solucionar los problemas básicos de los carlospacenses: seguridad, salud, educación, transporte, vivienda, trabajo, ¿no? Ni hablar de los baches en las calles, volver a tener una ciudad que se pueda poner de pie más allá de las coyunturas macroeconómicas. Y en ese sentido el compromiso va a ser el mismo de siempre. Somos Carlos Paz Despierta. Tomando esto último, digo, y lo consultábamos también en la conferencia de prensa, si había ya un candidato para la elección municipal, si este espacio ya tenía un candidato, cómo se va a definir, y en ese contexto, ¿qué pasa con tu candidatura, Emilio? Digamos, vos te habías presentado, ¿no?, como candidato de Carlos Paz Despierta, candidato a intendente. Bueno, ¿cómo se define ahí la candidatura dentro de este interbloque? Que si bien es legislativo, y eso vale insistirlo, entiendo, y la mirada también está puesta en la elección del 25 de junio. Claro, lo que pueda suceder fuera del interbloque es todo un terreno de construcción que va a implicar un proceso y que lo tenemos que empezar a desarrollar. Claramente, hoy no está definida esa candidatura, pero nosotros, para el interno de Carlos Paz Despierta, nunca nos quedó ninguna duda que el candidato es Emilio Llosa. Lo sostuvimos en 2019, lo sostenemos ahora. Digamos, esa es nuestra carta que vamos a ir a jugar al interbloque, sino a este espacio de construcción cuando tengamos que sentarnos a conversar, ¿no? O sea, yo no tengo duda, desde mi perspectiva y en función de todo este largo recorrido que vengo haciendo con Emilio, que nos conocemos de hace muchísimos años y que hemos trabajado en otros ámbitos, incluso en la sociedad civil, en la fundación, hemos producido muchísimos trabajos juntos, yo no tengo ninguna duda que es el mejor candidato para la ciudad. Indudablemente que para este proceso de construcción que está empezando vamos a tener que hacer acuerdos, vamos a tener que sentarnos a dialogar. Pero bueno, mi humilde posición es esa, ¿no? De arranque es lo que en Carlos Paz Despierta pensamos. Emilio. Y yo pienso que, yo no cometería el error que han cometido otros candidatos, por ejemplo, del radicalismo, de lanzarse sin pedir permiso a sus propios espacios, ¿no? Nosotros, por supuesto, nos hemos lanzado como Carlos Paz Despierta y esa decisión estaba tomada y esa decisión está en pie. Habrá que ver qué piensan, digamos, las otras partes de este armado respecto de mi candidatura, y sinceramente no me preocupa en absoluto. Me parece que lo más importante es lograr la unidad, primero que nada, y luego discutir la mejor manera de llegar ese 25 de junio, ¿no? Pero sinceramente nuestra candidatura como Carlos Paz Despierta ya estaba lanzada antes de la situación del interbloque, y eso no es que condicione las decisiones, pero sí las deliberaciones van a estar, digamos, rondando respecto de eso. Teníamos para compartir un mensajito que nos llega a través de Instagram, dirigido a Emilio principalmente. Nos escribe Santi Blanc, dice: quería preguntarle a Emilio qué opina de la gestión de Juntos por el Cambio en relación a la política distributiva y cuál sería su propuesta a partir de su acercamiento. Bueno, nosotros tenemos, digamos, un acercamiento que es muy local. Y la verdad es que mi convicción es de que la redistribución de la riqueza implica en un municipio, digamos, más allá de que no tenemos jurisdicción provincial o nacional o relaciones con el FMI, etcétera, empezar por casa, contratando, digamos, y haciendo que la obra pública pueda ser llevada adelante por gente, por familias de Carlos Paz, ¿no? Que tienen alta necesidad, digamos, de trabajo. Entonces, mi compromiso en la esfera que me pueda llegar a tocar es que las plazas las transforme la gente de Carlos Paz, las calles las transforme la gente de Carlos Paz, el hospital lo construye la gente de Carlos Paz, si podemos tener un hospital nuevo, y las escuelas las pinten y las trabajen la gente de Carlos Paz. Eso me parece que va a ser muy importante para redistribuir el ingreso que tiene la MUNI, que hoy es enorme, y que sinceramente muchas veces... por ejemplo, el tema de la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto? Tenemos 65 millones puestos en la Defensoría del Pueblo todos los años, 1.000.000 y pico de pesos en el bolsillo de un defensor del pueblo que defiende al gobierno nada más, y me parece que uno de los primeros actos de gobierno que haría, si tengo la posibilidad de ser intendente, es preguntarle a la población si realmente quiere que Víctor Curbino siga ganando 1.500.000 de pesos y 65 millones de pesos su espacio, o quiere que esa plata vaya a parar a las familias que necesitan trabajo en Carlos Paz y a todos los arreglos que hay que hacer en la ciudad. Entonces, en ese sentido y en ese nivel de decisión, que es un nivel municipal pequeño, esa es mi convicción y ese es mi compromiso. Bien. Hablábamos de la elección, esto de que van a ser en un mismo día, ¿no? La elección provincial y la municipal. Carlos Paz Unido aprobó una ordenanza para que haya boletas separadas, pese a que el Código Electoral Provincial habla de que tiene que ser la boleta única de sufragio, ¿no? La que se tiene que utilizar. ¿Qué, bueno, lecturas han hecho de eso, ¿no? De esa aprobación de esa ordenanza, solo con los votos de Carlos Paz Unido, que no se haya habilitado ahí un espacio de discusión multipartidaria, ¿no? Como porque, digo, en la elección participan otros espacios políticos, ¿no? No solo el oficialismo. Les consulto ahí, ¿no? ¿Qué lecturas han hecho? Y también se analizan la posibilidad de plantear de judicialmente la impugnación de esa ordenanza. Mira, nosotros dentro de los argumentos principales que presentamos para no aprobar, al margen de que no compartimos la metodología, es que justamente no se llamó, no se consultó al Consejo de los Partidos Políticos, que es una institución que está prevista en la Carta Orgánica, que debería tener una injerencia directa en estos casos. Y fíjate lo absurdo que es la situación, que es desde el Consejo de la Presidencia se mandó una nota a la Junta Electoral Provincial preguntando si el Consejo estaba reunido y qué posición podía tomar el Consejo al respecto de esto, y la Junta Electoral le dijo, ni siquiera nosotros estamos constituidos, mucho menos el Consejo de los Partidos Políticos. Así que realmente es una decisión que se toma en una orfandad absoluta de legitimidad, y que estas son las cuestiones que nosotros no estamos dispuestos a tolerar más en la política municipal, ¿no? Porque muchas de las cosas importantes que se hacen así, forzando la legitimidad de las cosas y llevando, por ejemplo, en este caso, ¿no?, a decidir una cuestión de esta importancia en una ordenanza simple, de una sola lectura, con 7 votos, realmente reduciendo todas las posibilidades de que esto tenga la legitimidad que debería tener en un contexto democrático real, a el capricho exclusivo de un partido y a la necesidad exclusiva de un partido, porque la lectura que hizo Doña Rosa es la misma lectura que hicimos nosotros en el Consejo, ¿no? Ante un panorama electoral desfavorable para Hacemos por Córdoba en Villa Carlos Paz, donde Yaryora sería un salvavidas de plomo para Viles, buscaron la posibilidad de separar las dos boletas. Y eso responde pura y exclusivamente a su necesidad. Y no le consultaron a ninguno de los otros espacios políticos qué necesidades tenían o qué visión tenían al respecto de eso. Hicieron la ordenanza escondidos abajo de la cama, la llevaron al Consejo y se la aprobaron entre los 7 y se aplaudían y se reían entre ellos. La verdad que es una burla a la dinámica política local y a lo que nosotros tenemos como expectativa de cómo se deberían resolver las cosas de importancia en esta ciudad. Hay otros espacios, incluso algunos de los integrantes de este tercer bloque, que ya han planteado la judicialización de esta situación. Nos contó Gisper que está trabajando en eso. Y bueno, nos parece cada espacio, en función de sus necesidades, va a tener que buscar la forma de enfrentar esta situación. De todas formas, otra de las objeciones que teníamos nosotros es que la ordenanza es totalmente etérea, es un capricho que no da explicaciones, en el sentido de que no está claro si va a haber dos juntas electorales, va a haber una sola, va a haber dos urnas, va a haber dos presidentes de mesa. ¿Cómo vamos a hacer para llevar adelante eso? Ellos ni lo pensaron, dijeron, lo separamos para no fumarnos a Yaryora en la foto con Avilé y vamos para adelante. Y la verdad que es una irresponsabilidad extraordinaria, porque no hay respuestas para todo esto. Y yo creo que si se hubiera debatido y se hubiera discutido en la forma que corresponde, posiblemente la situación sería otra. Bien. Eso va a ser un tema a seguirlo, ¿no? Porque van pasando los días, la fecha se va aproximando, digo, hay que llevar claridad también, ¿no? Sobre todo a las y los vecinos, digo, que en el momento que tengan que ir al cuarto oscuro, digo, tener ahí la claridad de cuál va a ser la herramienta, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate, llega alguien a votar y se encuentra dos urnas, dos boletas, o sea, es realmente algo que yo creo que no lo han pensado. Yo creo que están muy apurados y angustiados por esta situación. Evidentemente que Yaryora Avilés en esta ciudad no es algo que lo ven como favorable para la estrategia política de Carlos Paz Unido. Yo creo que esta pertenencia de Avilés al gobierno de la provincia de Córdoba y a este peronismo regional, hoy le está pasando factura y hoy le genera esta incomodidad y realmente afecta de una manera muy negativa al proceso democrático, al proceso eleccionario, y es insólito que no sepamos hoy cómo van a ser las cosas, pues ellos aprobaron su ordenanza, se felicitaron entre ellos y hoy todavía no sabemos cómo van a ser, cómo se van a desarrollar estas cosas desde el punto de vista fáctico, ¿no? Bien. Emilio, recién hablabas de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Bueno, diciendo esto, ¿no? Que le harías una consulta a las y los vecinos. De hecho, en su momento también lo habías impulsado. Hace poquito, digamos, a través de las redes sociales, ¿no? El Defensor del Pueblo se refirió al tema cloacas. Y quiero volver ahí porque vos has planteado, y ahí apelando también a un acta que ocurrió en el Ministerio de Trabajo, un acta donde hacíamos referencia en la última nota que hacíamos contigo, respecto de lo que es el litigio judicial que hay en torno al servicio de cloacas, ¿sí? Donde el municipio ya está en potestad de asumir la prestación del servicio. De hecho, la cooperativa integral lo ha dejado explícito en esta acta del Ministerio de Trabajo del 16 de septiembre del año pasado. Vos has insistido de que, bueno, el municipio de Carlos Paz tiene que asumir la prestación del servicio de cloacas. No solo eso, sino que estamos trabajando con Daniel Rivetti en una cautelar ante la justicia federal, porque entendemos lo siguiente: si un municipio denuncia a una prestataria, digamos un municipio que debe controlar a la prestataria, denuncia a una prestataria por contaminación ambiental, y según ellos esa contaminación ambiental es tan grave que es la responsable de toda la contaminación del embalse, cosa que tendrán que demostrar en la justicia, por supuesto, y la prestataria le ofrece por escrito hace 6 meses atrás, y digamos desistiendo de toda acción judicial, salvo digamos con la condición de que cumplan con la toma de los trabajadores que el mismo ministerio de la provincia, o sea el superior gobierno de la provincia, exige y tiene normado para esta cantidad de habitantes y esta cantidad de conexiones de cloacas, entendemos que hay un doble discurso enorme, digamos, y una falta de responsabilidad política gigantesca y una hipocresía mayúscula a la hora de que el municipio no tome el servicio, no se haga cargo del servicio. Es decir, la municipalidad que está pidiendo el servicio no se quiere hacer cargo del servicio una vez que se lo quieren entregar, porque especula políticamente con esta situación del lago que nunca jamás abordó en los últimos 12 años, y un gobierno provincial que en 24 años, estamos hablando de un cuarto de siglo, no pudo solucionar. Entonces le echa la culpa a una prestataria que, hace un tratamiento de a lo sumo el 40% de la cloaca de Carlos Paz, no de toda la cuenca. Estamos hablando de que si sacamos la cuenta de toda la cuenca, el nivel técnico de tratamiento de líquidos cloacales nos da solamente un 20%. Entonces, perfecto, el municipio alega, y lo tendrá que demostrar la justicia, que la cooperativa es la mayor contaminante del lago San Roque, y por lo tanto, de forma urgente, entendemos nosotros, tiene que recibir el servicio si la cooperativa así se lo entrega por escrito en un acta ante del Ministerio de Trabajo y también proponiendo el cese de todo juicio. Uh-huh. Digo, hacías referencia, están, ¿ya presentaron esta cautelar o están...? Estamos redactando esa cautelar, estamos, digamos, averiguando básicamente en relación con fiscales federales y con gente que está trabajando del área, digamos, de lo que es cautelares o... recursos de amparo, pero nos parece muy importante que los carlospacenses entendamos que esta especulación política del municipio de no tomar el servicio, por supuesto, nos perjudica a todos, más allá de la disputa política que puede tener el municipio con la cooperativa y del relato que haya inventado Esteban Avilés respecto de la contaminación del lago San Roque, que por supuesto en los últimos 12 años estuvo al frente de esa situación. Uh-huh. Yo quiero aportar que esta acta que Emilio se encargó de mandársela al intendente para exponerlo públicamente, de mandársela al defensor del pueblo, en el Consejo de Representantes cuando la metimos con un proyecto de resolución para preguntarle al Ejecutivo por qué no se hacía cargo del servicio, siendo que la cooperativa lo quería ceder, aparentemente los concejales oficialistas no sabían de la existencia de ese acta. Digo, para que veamos cómo funciona el Consejo de Representantes, o sea, lo que hace el apoderado del municipio en las instancias del Ministerio de Trabajo es ignorado por los concejales propios del municipio que se enteraron de este acta leyendo el proyecto que presentamos nosotros. Y relacionado a esto y a la situación del Defensor del Pueblo, que es algo que mencionaste recién, leí en una nota escrita por el mismo Defensor del Pueblo que su gestión es un fracaso. Uh-huh. Y lo asume públicamente cuando le echa la culpa a las comunas del sur que no han venido a participar de su fracasado programa que se llama Hablemos de Cloacas. Uh-huh. Se ve que solamente estuvo él solo hablando de cloacas porque le endilgó toda la responsabilidad del problema a las comunas del sur, y la verdad que nos parece que una persona que tiene un sueldo de casi $1,000,000 se termine despachando en los diarios y asumiendo públicamente que es un fracaso su gestión, es tristísimo para la vida social, económica y política de la ciudad. Realmente el defensor es algo que también acordamos entre todos los espacios que lo vamos a rever, y desde ya que el presupuesto que hoy goza este señor es va a ser revisto también, porque claramente es mucho más de lo que le ofrece en términos efectivos a esta ciudad. Uh-huh. Bien. Bueno, hemos hecho ahí un repaso por varios temas, ¿no? Que son los que están en agenda. Seguramente, y en función de cómo vaya avanzando la campaña, los vamos a seguir convocando. Y en esa, la última pregunta, digo, y agradeciéndoles mucho el tiempo, ¿cómo avizoran la campaña? ¿No? Porque todavía no están definidos los candidatos, las candidatas, todavía hay que cerrar ahí, bueno, la fecha de definición de alianzas también está pendiente. Bueno, ¿cómo avizoran que va a ser la campaña municipal? A mí me parece que la campaña comenzó, digamos, con una presencia, digamos, tanto de Natalia Lenzi como de Lucero, de una forma sumamente agresiva, ¿no es cierto?, respecto de la posibilidad de mi candidatura en Juntos por el Cambio. Entiendo que toda la cartelería en la ciudad, digamos, de Juan Lucero implica un miedo muy explícito, digamos, de que eso pueda suceder. Y me parece que esto va a ir escalando. Pero entiendo también que la sociedad, digamos, y los vecinos carlospacenses tienen un registro de lo que ha pasado estos últimos 12 años, sobre todo estos últimos 4 años, a pesar, digamos, del festival de despilfarro de dinero que va a hacer el municipio y, por supuesto, de los aprietes que ya está habiendo dentro del municipio. municipio. Mi compromiso con los trabajadores municipales es que puedan ir a votar absolutamente tranquilos, que nosotros no estamos pensando en echar a nadie, estamos pensando justamente en capacitar, en ampliar la posibilidad de que el trabajo de municipal sea un trabajo digno, sea un trabajo bien pago, pero también, por supuesto, reviendo el tema de que las familias que deseen trabajar lo hagan de forma consciente y con un proyecto político, ¿no? Entonces, me parece que va a haber una campaña muy de altos decibeles, pero me parece también que la comunidad está preparada para entender que toda la que todo el cotillón que pueda sacar Esteban Avilés a relucir, primero que es parte de los recursos de cada familia a través de sus impuestos, y que la elección va a ser un momento muy importante para poder transformar y dar vuelta a la página que para mí es la página más oscura que ha tenido la ciudad en la última década. Uh-huh. Sumo una pregunta más aquí que nos llega por el celular de la radio. Dice, nos escribe Juan de Colinas y pregunta, ¿quién paga la campaña de Lucero? ¿Son caros esos carteles? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Pero más interesante me parece que es la pregunta de ¿a quién pidió permiso Juan Lucero dentro de el espacio de Juntos por el Cambio? Porque son tres o cuatro partidos los que tienen que acordar un candidato. Entonces, bueno, tendrá que dar explicaciones respecto de varias cosas, ¿no? De quién la paga y cuál era la estrategia. Nosotros estamos buscando la unidad y creemos que cualquier persona que quiera romper esa unidad trabaja para Esteban Avilés. Mm-hmm. Sumo una pregunta más en esto de cómo se va a desarrollar la campaña en Carlos Paz. La Falda abrió el calendario electoral en Córdoba con una participación muy baja, ¿no?, del padrón, del 50%. ¿Creen que un escenario así se puede repetir en Carlos Paz? Y también, ¿qué responsabilidad tiene de alguna manera los actores políticos de la ciudad en tratar de revertir eso, ¿no? La importancia de la participación independientemente de a dónde vaya dirigido el voto. Mira, yo creo que por jugarse de una elección provincial también de manera simultánea, indudablemente va a haber una participación mucho más activa. Creo que en la medida que va creciendo el nivel de representación, las nacionales, uh-huh, las provinciales, las municipales, se va logrando más participación porque hay más presencia en todos lados. Entonces, creo que podríamos estar rondando en la participación habitual de lo que son este tipo de elecciones, ¿no? No creo que suceda esto que pasó en la Defensoría del Pueblo, que se diseñó una elección a espaldas de la ciudadanía, se cambió la fecha, no se la promocionó como correspondía, el municipio hizo todo lo posible para que la gente ni se interese, ni vote, ni vaya. Claramente era una elección que podían tener toda esa injerencia y la tuvieron, pero en esta me parece que no van a tener esa posibilidad. Es una elección que, claro, al ir tan pegada con la provincial va a generar muchísima inquietud, y por eso es que tienen esta necesidad de separar las boletas y eso, porque saben que la presencia o la participación de las autoridades provinciales y esa disputa a nivel provincial va a afectar claramente la decisión de los vecinos locales. Uh-huh. Entonces, creo yo que va a haber una participación que va a estar rondando lo que normalmente rondan las elecciones acá, ¿no? Acá nunca tenemos un 90% de participación, está en torno al 60%. Uh-huh, sí, del promedio. Y yo creo que va a andar por ahí justamente por estos factores, pero no va a ser y no van a poder hacer lo que ya hicieron con la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que realmente también es detestable, es una vergüenza. Uh-huh. Bien. Una más, si me habilitan. Vamos. Eso, que ¿estás dispuesto a ser candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Emilio? Por supuesto, a nivel local. Por supuesto. Uh-huh. Yo creo que hay que decirlo con contundencia y claridad. No solo estoy dispuesto, sino que por supuesto voy a trabajar para que en la mesa de negociaciones que tengamos decir claramente cuáles son, creo, las convicciones que tenemos, pero también las ventajas que tenemos, nuestras fortalezas. Y siempre les digo a los candidatos en tono de chiste, ojalá despertemos juntos. Creo que es un potencial muy importante. Ellos tienen ese eslogan Juntos por el Cambio, y por lo tanto me parece que tanto la palabra juntos como la palabra cambio tienen una potencia siempre y cuando se honre esa potencia, ¿no? No podemos pretender un cambio y poner actores, digamos, políticos que bueno, ya han tenido sus oportunidades y reiteradas en la historia de Carlos Paz, y me parece que bueno, que la gente está esperando otra cosa, por lo cual mi convicción es esa y por supuesto voy a trabajar para eso. Bien. Bueno, gracias a los dos, sí, por este tiempo, por esta entrevista, y bueno, en función ahí de cómo sea el devenir electoral, seguramente los estaremos convocando de nuevo. ¿Sí? Dale, gracias a ustedes. Muchísimas, Jorge. Muchísimas gracias. Bien. Los escuchábamos a Emilio Llosa y Daniel Rivetti, sí, de dirigentes, ¿no?, de Carlos Paz Despierta, que se ha sumado al interbloque de Juntos por el Cambio. Valorar una vez más la posibilidad de entrevistas, ¿no?, con dirigentes políticos a agenda abierta, ¿sí? Esto lo venimos haciendo ya desde la semana pasada, ¿sí? Digamos, sin que nos vengan a marcar de qué hablar y de qué no. Digo, han venido con agenda abierta. Les hemos consultado ahí de los temas que están también en la actualidad local y provincial. Así que bueno, veremos, ¿no? Pero por lo pronto hay que ir ya agendando. 25 de junio son las elecciones provinciales con las municipales. Hay que ver qué va a pasar ahí con la boleta única, si van a ser boleta separada o boleta única. Pero bueno, se va definiendo el tablero en función de ya tener definida también la fecha de la elección.